ella verla llegar. Imaginando con ella viendo paso, con su bello soja, su forma sexy de caminar. Con mis amigos yo estaba parrandeando, estaba vacilando, esperando a ella verla llegar. Imaginando con ella viendo paso, con su bello soja, su forma sexy de caminar. Esperando, tomando unos tragos, me puse borrachito y no la vi llegar. Esperando, tomando unos tragos, me puse borrachito y no la vi llegar. La quise sacar a bailar, me dijo no, por borrachito. La quise sacar a bailar, me dijo no, por borrachito. Me hubieras esperado, sin los traguitos. Me hubieras esperado, sin los traguitos, ay mi amorcito. Sin los traguitos, ay mi amorcito.